Volvemos al aire de Enredando las Mañanas este miércoles 18 de diciembre y ahora nos trasladamos al sur del país, a la Patagonia, a la provincia de Chubut, esta provincia que no ha tenido tregua este año a partir de los ajustes, los recortes, las políticas contra el pueblo, contra los trabajadores, las trabajadoras, una provincia que estuvo realizando todo este año una lucha inmensa, los docentes, las docentes, los trabajadores estatales contra los recortes del gobernador Arcioni, gobernador que no le da tregua al pueblo porque ahora también se suma a esta lucha del pueblo chubutense. La lucha contra la creación del Ministerio de Hidrocarburos, una provincia que ya muchas veces le dijo que no a la mega minería, su pueblo le dijo que no y de hecho está prohibida la mega minería, pero bueno, ahora el gobernador está intentando habilitar la mega minería y el primer paso que se dio es la creación del Ministerio de Hidrocarburos. Pero para hablar con más profundidad y un poco más de conocimiento del tema, estamos en comunicación con Nora. Nora es de Lago Puelo, en Chubut, y es integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. La vamos a saludar. Buenos días, Nora. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. Va a solucionar un problema de sonido. A ver si ahora te escuchamos mejor. ¿Se escucha? Ahí está, perfecto, Nora. Ahora sí, estábamos saturando demasiado. Bueno, Nora, buen día. Gracias por atendernos. Queríamos hablar un poco de esta situación que se está viviendo en Chubut a partir de, si no dije mal, ¿no?, la creación de un Ministerio de Hidrocarburos. Sí, así es. En la sesión del 5 de diciembre pasado se aprobó esa ley de creación de ministerios, entre los que se incluyen un Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Hubo una movilización muy fuerte en esa oportunidad, que terminó siendo reprimida y con 6 compañeros detenidos, en la que en la sesión esa se aprobó esa ley, y como concesión los legisladores sacaron la palabrita, el término minería, del título del ministerio, pero dejaron en el articulado todos los artículos que promueven la actividad minera, ¿no? Claro. Nosotros en la provincia hoy tenemos una ley desde el año 2003, que creo que fue una de las primeras, si no fue la primera, que prohíbe la explotación minera con uso de cianuro a cielo abierto en la provincia de Chubut, un poco como resultado de toda aquella lucha que inició el pueblo de Esquel. Claro. Cuando quisieron meter la minera en la medida en el proyecto Esquel. Y esa es la ley que nos viene amparando, que nos viene protegiendo en estos 16 años. Y ahora es la ley que quieren derogar, que quieren meter esta. O sea, ya hicieron la ley ministerio, que es un paso adelante. Y detrás está la zonificación, un proyecto de zonificación que implica dejar más de un 60% de la superficie del territorio provincial en manos de la minera, habilitar una zona que es toda la zona central, digamos, de la provincia, el Chubut es medio un cuadrado, ¿no? Sí. Bueno, la zona central, que es donde se concentra la mayor cantidad de derechos mineros, la quieren dejar libre, la quieren liberar para la minería con la falsa promesa del desarrollo, el progreso y todo. Todo claro. Eso que sabemos, ¿no? Sí, sí, esto, el concepto este que se habla mucho hoy en día de las zonas de sacrificio, ¿no? Hace una zonificación donde concentrar la mega minería y todo su daño en algunas zonas y dejar otras libres, ¿no? Donde, donde se dan los desarrollos también de turísticos y en otra zona habilitar esta mega minería con todo el daño que produce. Sí, lo que es un absurdo también, porque vos sabés que nuestra provincia se alimenta básicamente de un río, que es el río Chubut, que nace en el noroeste, acá por donde ando yo, claro, en la cordillera, y va atravesando de oeste a este toda la provincia y desemboca en una de las zonas más pobladas, que es la zona de ahí de Rawson, Trelew, Madryn. Y este río atraviesa toda la provincia y es el que se vería fuertemente impactado si es que se desarrollan todos los proyectos mineros que tienen en mente, ¿no? Sí. O sea que hasta te diría que toda la provincia corre riesgo porque, nada, ni los ríos ni los vientos que corren y llevarían los productos de la minería de uranio que quieren hacer también en la zona de Paso de Indias, lo desparramarían por todos lados, ¿no? Digamos. Claro. Sí, esto tantas veces repetido por ambientalistas, por las asambleas que se organizan en distintos territorios de cómo vivimos en zonas semiáridas donde el agua es un recurso escaso y tan necesario para la reproducción de la vida. Y en esos lugares buscan elaborar estos emprendimientos mineros que tanta agua necesitan y tantos desechos después largan al ambiente, ¿no? Bueno, uno de los proyectos que tienen así primero para salir es un proyecto de extracción de plomo y plata y cobre en la zona norte de la provincia, en la meseta central, en la zona norte, cerca de Gastre, que Claro, alguna donde vez fue donde nos quisieron meter el. sí, yo ya tengo mis años y tengo recuerdo de que fue con Menem, ¿no? Que quisieron Sí, instalar noventa y un pico. basurero nuclear. 94, creo que fue, Claro, 93. en No me acuerdo que Gastre. hubo una gran marcha, una gran caravana en donde confluyeron vecines de la costa y de la cordillera, y que fue lo que finalmente logró de parar el proyecto este de instalación del basurero nuclear. Y Claro. digo, cerquita de ahí es donde es este primer proyecto que se llama el Proyecto Navidad y que está emplazado en ese lugar sobre un acuífero, que es uno de los acuíferos más grandes, si no es el más grande de la provincia, que es el Sacanana, ¿no? El llamado Sacanana, que es el que provee agua y el que también permite el desarrollo de actividades productivas en la zona. Sí. Y un poco con lo que vos habías iniciado también, hemos tenido un año en donde el sector estatal fue fuertemente golpeado por el tema de los salarios, con una crisis de diseño inventada para decir que estamos mal y que la única salvación es la minería. De hecho, yo soy docente jubilada y todavía no cobré y estamos a 18. A 18, Yo sí. todavía no cobré mis saberes del mes pasado. Es Bueno, una y así locura. estamos un montón. Pero bueno, en esta crisis de diseño, que decimos crisis de diseño, porque entendemos que es esto, está implementada para ponernos de rodillas y pensar que la única solución es la minería. Nosotros este fin de semana hubo un encuentro muy grande, no sé si llegó ahí la noticia, en la zona de Gangán, Gastre, donde. Exactamente. Sí, esto es. Llegó la noticia, sí. Y fue muy fuerte porque pudimos ir, fuimos de toda la provincia vecina, asambleas, y pudimos acercarnos hasta el portón mismo, hasta la tranquera misma donde quieren iniciar el proyecto, un campo en donde en el año 2004-2005 se trasladó un chenque, o sea, un enterratorio, un cementerio mapuche tehuelche, para poder empezar a trabajar la minera. Y estuvimos ahí haciendo como una fuerte reafirmación, sobre todo de la gente del lugar, de las comunidades mapuche y tehuelche, que están así muy plantadas y con una relación muy, muy clara y muy fuerte respecto a lo que es el territorio y a la decisión de preservarlo, digamos, ¿no? Claro. Sí. Sí, te escucho. No, no, leíamos algunos comunicados que salieron del encuentro este que mencionabas vos y también en eso veíamos la fuerte, no me sale la palabra, es como la fuerte, lo fuertemente implicado que están los pueblos originarios en relación a este tema y a la defensa de la vida y en contra de todo este extractivismo, digamos, junto con organizaciones como la asamblea que participás vos y hay todo un entramado de Sí. organizaciones de asambleas que están organizándose para resistir a esta avanzada extractivista. Vos sabés que nosotros, las asambleas de acá, nos nucleamos en principio a partir del año 2012 en la Unión de Asambleas Patagónicas, como un desprendimiento también de la UAC, de la Unión de Asambleas claro. Ciudadanas, que es a nivel nacional. Bueno, sí. Las Patagónicas venimos juntándonos desde ese año, y también a partir de esa UAP se desprende una región, una provincial, que somos asambleas de toda la provincia, que nos juntamos todas las veces que podemos, y ahora este año, que ha sido un año re crítico, lo hemos hecho con bastante frecuencia, justamente para pensar estrategias juntas, para compartir información, y tratando siempre de acercarnos a los territorios que están más vulnerables, en los territorios en los que quiera avanzar la minería, ¿no? Claro. Por suerte tenemos esto de poder articular y de poder hacer cosas juntos, y de que la información, por ejemplo, no sé, cuando fue lo de legislatura el 5 de julio, de diciembre, viajamos muchos de nosotros, o algunos de nosotros viajamos de distintos puntos de la provincia para hacer presencia ahí, que por ahí en número no somos muchos, pero sí es muy fuerte en cuanto a sentirnos juntos y a hacerles saber al poder que desde todos lados los estamos mirando. Claro, el poder, sí, varias cosas me vienen a la mente, me quedaba pensando, ahora que mencionas el poder, lo obvio que son, ¿no? Porque todo este año nosotros acá en Zumba La Tura, pero en general en todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, estuvimos siguiendo el conflicto docente y estatal en Chubut, y, sí, y se hablaba de esto que decís vos, que por ahí también se dice la doctrina del shock, ¿no? Mostrar que la crisis, que no hay plata y que, bueno, la única solución es habilitar la mega minería, y bueno, y es finalmente lo que, después de tantos run run y rumores, finalmente lo que están intentando hacer, ¿no? Que en la sí. en esa manera tan obvia de actuar que tiene el poder muchas sí, veces. Sí. Sí, con el detalle, con el agregado de que volvemos, el gobernador es el mismo, renovó contrato. Bueno, sí. Un contrato. Renovó mandato, contrato con la minera, renovó. Sí, el contrato está. Bueno, es un contrato. Lindo, muy muy interesante el fallido. El fallido, está sí, bueno. Renovó mandato, así que va a seguir. La legislatura, si bien se renovó, porque quedaron muy poquitos, creo que son 3 o 4 de la composición anterior, pero hay una fuerte composición del PJ, el Frente de Todos, y a esto sumado las declaraciones muchas e insistentes antes de asumir del nuevo presidente en relación a implementar la minería y ver en la minería como la panacea, la solución, tomar a San Juan como modelo, las reuniones con Johan Corpaz y, claro, y Alicia Kirchner. Mandarnos a estudiar, a educarnos al pueblo chubutense, que tenemos que educarnos para aprender las bondades de la minería y demás. Así que se viene un embate fuertísimo. Sí, ¿no? Y un embate y un tema donde se ven, o no se ven las diferencias políticas que entre los distintos partidos que por ahí se quieren en muchos otros aspectos plantear como muy diferentes, pero bueno, hoy vemos que así tanto como el gobierno nacional saliente como el entrante plantean una carta blanca para la mega minería en el territorio, ¿no? Como uno de los como sí, sí. una de las maneras de económicamente, no sé, desarrollar al país, ¿no? En eso no sí. no hay grieta ni nada en eso, ¿no? Exactamente, nosotros hacemos la misma lectura respecto a eso, y por eso también sentimos que, bueno, que este es el momento de salir a las calles. Ayer hubo, antes de ayer, una movida muy interesante en Esquel, que estuvieron haciendo acampe, a modo de vigilia, ¿no? Respecto, porque ayer se juntaban, se iban a juntar, iba a haber una nueva sesión, una sesión extraordinaria, lo mismo que en Mendoza. Claro. Una sesión extraordinaria de la legislatura, y estamos temiendo que en estas sesiones extraordinarias nos metan el tema de la zonificación, ¿no? Claro. Tenemos una provincia hermana porque, nosotros a veces las estrategias necesariamente tienen que ser distintas, pero nos sentimos remanados con Río Negro, o sea, no reconocemos mucho estos límites así de paralelos, de estos límites Claro. jerárquicos de fronteras. Y en Río Negro, que está acá nomás, que somos también compañeros todos, tienen derogada la ley anticianuro, que tenían su ley también desde el año 2004 y fue derogada en el 2011, o sea que están hasta las manos. Y así como nosotros tenemos el proyecto Navidad en la zona norte de la provincia, en la zona sur de Río Negro, o sea, a 150 kilómetros de distancia uno de otro, también hay otro proyecto en manos de Patagonia Gold que pretende extraer cobre y plata. Y entendemos que también están esperando a que larguen de este lado, ¿no? A que se habilite la minería del lado de Claro. Chubut para poder avanzar con todo en el proyecto Calcatreu de Río Negro. Sí, O sea, el sí. panorama es difícil porque en realidad Santa Cruz es recontra minera, Neuquén, además del fracking, es una tiene también mucha minería y es una provincia fuertemente extractiva, con política fuertemente extractivista. Y nosotros acá en Chubut quedamos así como bastión resistiendo y sabemos que si caemos va, pero la que se viene va a ser terrible. Así Sí, que sí. ahí Está está. bueno lo que decís vos de que no importan los límites provinciales a la hora de la organización, de la lucha, de las redes, porque a ellos tampoco les importan los límites provinciales a la hora de expoliarnos de riquezas y contaminarnos. Y está bueno además la organización y la comunicación entre todas las asambleas, porque uno empieza a ver y, digamos, como lo positivo, si algo uno puede encontrar lo positivo en todo la gran organización asamblearia que hay en todo el país. En Sí. parte, así como hay asambleas para organizarse en contra de los agrotóxicos, también hay un Sí, montón sí. de asambleas y está bueno esta trabajo en red. Porque estamos viendo, como decías vos, que incluso ahora viene un nuevo espaldarazo a la actividad media minera, donde se han convocado a las provincias donde Sí. parece que más recursos mineros hay para extraer, como Catamarca, Salta, Jujuy, Mendoza, Y Chubut. Chubut también. Sí, claro, Chubut. Así que bueno, está bueno esta conexión que se da muchas veces mediante la UAC y todo tipo de organización en redes, donde también se suman los compañeros, de los pueblos originarios, digamos, es la manera de resistir, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar si ya, no sé cómo hay organización o actividades planteadas, como estrategias de cómo resistir esto. Mira, lo que decidimos este fin de semana, que fue muy fuerte allá en Gangán, fue iniciar una campaña de expulsión de la Pan American Silver. No queremos a la Pan American Silver en la provincia, que es la que tiene a su la dueña del proyecto Navidad, y que viene haciendo una campaña en las escuelas, en las áreas de salud, muy fuerte de lobby, así, muy burda, ¿no? Sobre todo en estos pueblos de la meseta central que están no en forma no casual muy abandonados por parte del Estado, ¿no? El Estado se corre entre las mineras a cumplir, a cubrir y a, Sí. bueno, a alcanzar lo que la gente necesita. Hay también mucha dignidad y hay mucha fortaleza en eso y se han plantado y han dicho, no, esto viene de la minera, no lo queremos. Esas estrategias viles, ¿no? Yo me acordaba cuando vos mencionabas a Esquel, ¿no? Cuando esa lucha inmensa del pueblo de Esquel y con todas estas estrategias mismas que se repiten de repartir remeras, repartir útiles escolares, ir a las escuelas, queriendo tapar lo tremendo del daño que van a hacer con estas prebendas, digamos, ¿no? Sí, que evidentemente es un signo, si lo pensamos, un signo de debilidad, porque saben que la asistencia social no la tienen, Claro. entonces quieren comprar a la gente con esto, con un micro para llevarlo a jugar al fútbol, con internet, con libros. Sí. Bueno, esto por suerte, esto de trabajar en red y tejer entre todos, nos permite visibilizarlo, porque ya esto lo sabemos en la provincia y lo hacemos circular y puede llegar a otros medios Claro. que por ahí si no quedaban en en los parajes, ¿no? Quedaba muy Sí, ahí la sí. información. Y ahora por suerte está circulando. Así es. Bueno, entonces también nos sumamos nosotros a poder difundir todo esto que está pasando para que pueda tener alcance nacional y también aportar para lograr revertir esto, ¿no? Que se entienda que tiene que escuchar la voz de los pueblos y los pueblos se han expedido muchísimas veces en contra Sí, de la mega minería. tal cual, tal. Nora, te agradezco mucho el contacto para un poco poder contarnos del territorio. Me queda también, me llamó mucho la atención esto de Proyecto Navidad, ¿no? Más allá de religiones o no No. religiones, digamos, hacer referencia a una palabra que por ahí quizás culturalmente ha trascendido las cuestiones de la religión, pero hacer referencia a un momento donde la gente se junta, la familia, se No, lo que pasa reúne, es que ¿no? parece que la existencia de esos minerales fue descubierta un 25 de diciembre, eso no Ah, tenía. mira, esa es la razón de Proyecto Navidad. Mira, lo Sí, habrán tomado ellos, lo habrán tomado como un regalo, así. sí, no saber, pero Claro. bueno, no te cuento ni te cuento cómo nos cae, ¿no? Nora, te aprovecho ya que me contaste que sos docente, para que por ahí brevemente, nosotros hemos venido siguiendo todo el año la situación y el conflicto. Si brevemente me podés contar que ¿en qué está hoy el conflicto ese? ¿No se ha modificado nada? ¿El gobierno no ha No, aflojado nosotros nada? volvimos a las aulas después de 4 meses de. Va, yo digo volvimos y en realidad me sigo sintiendo docente, estoy jubilada, tengo que decirlo, yo no volví a ninguna aula, pero bueno, sigo sintiendo docente. Pero acompañé y participé del acampe, acá se acampó durante no sé cuántas semanas, acompañando también a las tomas de las escuelas, porque los chicos secundarios salieron a tomar las escuelas. Sí, un lugar muy movilizado, Lago Puelo. Sí, y Epuyén también, el Lago Puelo y Epuyén, que son dos localidades que estamos a unos 30, 40 kilómetros de distancia y que formamos parte de esta comarca, también ahí los pibes tomaron la escuela. En esa lucha se sostuvo hasta que el gremio terminó firmando cuestiones con el gobernador, que no se llegan a entender porque muchas de las promesas que se hicieron en ese momento no se cumplieron. Así que estamos así como muy desesperanzados, muy enojados con ese tema. Lo que se pretendía regularizar el pago en cuotas que venimos haciendo porque se dividió en rangos los sueldos Claro, docentes, entonces sí. no sé, los últimos docentes cobran a fin de mes, es como que te metieron un sueldo adentro, ¿no? Claro. No hay novedades respecto al aguinaldo, las mejoras que prometidas a nivel infraestructura en las escuelas tampoco llegaron. Estamos recibiendo, por el contrario, recortes en horas cátedras, se están dando de baja las horas de los clubes de ciencias y de otros proyectos así muy acá, muy locales, ¿no? Como los proyectos de mejora institucional, que también implicaban horas cátedra destinadas a distintas áreas. Bueno, eso también se está dando de baja, hay gente que va a quedar sin laburo. O sea, todas las promesas por las cuales supuestamente volvimos a la UNIA no se están No se están cumpliendo. cumpliendo. Había una, ¿cómo se dice? Un compromiso muy fuerte de los gremios respecto al gobierno nacional, digamos, de abandonar las calles, de Claro. volver a la normalidad, con Darle tiempo, como dicen. sí, darle tiempo antes de que asumieran, ¿eh? Claro. Porque hay un compromiso también entre el gobernador y el presidente, ¿no? Sí, Que sí. viene de antes de la asunción, ¿no? O sea, de tener una provincia ordenada. Claro, sí. Bueno, y ellos, digamos, lo que una siente como afiliada, como docentes, que los gremios finalmente terminaron disciplinados en esta bajada de línea, ¿no? En esta Claro, claudicaron. Sí, clave. en un contexto gremial nacional donde también hemos escuchado a Baradel en de Sí. los docentes, hemos escuchado a Yasky con esto que decís vos de darle tiempo al gobierno, de que las clases tienen que empezar, de que hay que pensar en que hay personas que están peores que nosotros, que hay que congelar los salarios para darle aire. Y todo ese, como si no hubieran estado congelados todos estos años, yo también soy docente, los salarios docentes, ¿no? Pero bueno. Que vos sabés que nosotros, digamos, estos 4 meses de paro fueron sostenidos también porque el gobierno, y escúchate esta, ¿no? Incumplía la paritaria que firmó en febrero. O sea, vos llegás a la paritaria, la peleás, te dan un poco más, te dan un poco menos. Bueno, finalmente la firmás con Sí. el gobierno. Y después el gobierno no la cumple. Entonces, digamos, es una cosa de loco, ya no Sí, es sí. pelear para ver que en la paritaria te den más o te den menos. Es Sí. directamente pelear para que cumplan lo que es ley. El gobierno está incumpliendo algo que él mismo firmó hace 10 meses atrás, 8 meses atrás. Sí. Entonces, bueno, es terrible, te ponen en una situación así como de mucha bronca y de que no te queda mucho más camino que el paro, que las medidas de Sí, fuerza, sí. digamos, que la toma de las escuelas. Acá se han tomado escuelas, ministerios, supervisiones, la obra social cero, que estuvo frenada por falta de pago del Claro. gobierno. Bueno, o sea, fueron 4 meses realmente difíciles y lo que se viene no va a ser. Me Claro. parece No, que no, va a me ser más parece. difícil todavía. Tenemos que pensar que hay que seguir organizándose, Sí. resistiendo, tejiendo redes, autoconvocados, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, Nora, muy, muy buena la entrevista, te agradecemos mucho el contacto y bueno, te llamamos para hablar de lo de la mega minería, pero bueno, ya aprovechamos un poco para meter otra noticia o otra información acerca de la situación docente y estatal, que bueno, que bien viene difundirla también para ver cómo está la situación ahí. Gracias. Seguiremos atentos y te agradecemos el contacto. No, gracias, gracias enormes a ustedes y un abrazo y fuera la minería de Chubut y de Mendoza. Exactamente, ¿Eh? así es, nos Ahí sumamos a está. eso. Abrazo, Nora. Abrazo grande. Y ahí pasaba Nora, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, ahí en toda la zona del Lago Puelo, Epuyén, sería el noroeste de Chubut, en toda la organización contra el avance megaminero en la provincia. Y bueno, de paso, hablar un poco de la situación docente tan conflictiva en todo el año. Se hizo larguita la entrevista. Vamos rápido a una pausa musical a ver si podemos meter algún temita antes de terminar ya. Iru.